Compañeros y compañeras, les pido a Noni, a los compañeros de la CGT, les pido permiso para salir del tema, pero corresponde a un representante de los trabajadores que lamentablemente nuestra organización sindical se advirtió a los legisladores nacionales, al gobernador de la provincia, a los propios amigos intendentes, que el pacto fiscal nos iba a destrozar. Y lamentablemente ese pacto fiscal fue la base de la reforma previsional, del ingreso al Fondo Monetario Internacional, y éramos los trabajadores los que estábamos pidiendo eso. Hoy lamentablemente ese golpe que ha llegado a miles de trabajadores en la provincia con el cierre de fábrica, con la caída del salario, también está llegando a nuestros compañeros municipales. Así que yo les pido a todos un fuerte aplauso de solidaridad para los compañeros municipales que no están cobrando los sueldos en esta provincia, como los compañeros de Coronda, de Funes y de otras comunas que lamentablemente están luchando por los salarios como hace el sindicalismo. La lucha es por los salarios y por el trabajo digno. Perdón por la interrupción, pero sentí la obligación. Me preguntaba hace un par de años una muy querida compañera sindicalista por qué era costumbre mía en los actos agradecer. Y la verdad que lo hago como un ejemplo de vida y con un homenaje a un grande, porque allá por el año 2002, también pensando que las soluciones gremiales no alcanzan y que hay que buscar soluciones políticas, recorríamos la provincia de Santa Fe con un compañero que nos decía que él era memorioso, leal y agradecido. Por eso siempre agradezco en homenaje sincero al agradecimiento, pero fundamentalmente en el recuerdo del compañero Néstor Kirchner. Y el día que me convocó a trabajar con él, me dijo: ¿te acordás lo que te dije? Que en la vida hay que ser leal, agradecido, memorioso. Y entonces yo quiero aprovechar el homenaje a Néstor Kirchner, fundamentalmente agradecer la generosidad del Noni y de los compañeros de esta CGT, que nos han permitido a todos los compañeros municipales de la provincia compartir con el movimiento obrero del cordón industrial este acto tan importante. Así que le damos las gracias a Noni y a todos los compañeros de la CGT por permitirnos participar en este acto. Sabemos, como decía Alberto ayer, que trabajamos para construir una unidad, que no le preguntamos a nadie de dónde venís, sino que le preguntamos a dónde vamos. Pero voy a hacer honor a Néstor y voy a decir que hay que ser memorioso. Y en este sentido quiero destacar fundamentalmente el esfuerzo que se hizo desde la Corriente Federal de Trabajadores para poner de pie al movimiento obrero en la lucha contra este modelo de la oligarquía y este modelo conservador. Lo agradezco en nombre del compañero Alberto D'Amichetti, que junto con los compañeros de la CGT San Lorenzo fueron fundamentalmente los creadores de este movimiento nacional para poner de pie el movimiento obrero contra las oligarquías, contra la clase dominante y contra el Fondo Monetario Internacional. Seguiremos ese camino con la CTA y con todos los trabajadores juntos, como lo hicimos del movimiento obrero santafesino en esta provincia. También quiero decir que no estamos acá por casualidad. Lamentablemente hubo representantes políticos que dieron votos a que este modelo se pudiera concluir. Pero tengo el orgullo y la satisfacción de compartir acá con alguien que representó efectivamente la voluntad popular de los santafesinos y se negó a todas las leyes opresivas de este gobierno, a la compañera senadora nacional Madeline Jean-Claude, que no le votó una sola ley a Macri. Gracias, compañero. compañeras, en nombre de los trabajadores, muchas gracias. Traigo también el saludo y quiero hacer memoria de esto porque no pudo estar, sé que se comunicó hoy con Monzón, pero me pidió especialmente que trajera un saludo, que es la compañera María Eugenia Bielsa. Y sé que muchos dirigentes, tanto municipales de la provincia como de esta regional, acompañaron ese proyecto. Proyecto político fundamental para permitir incorporar al movimiento justicialista a sectores que pensaban diferente. Y gracias a esa discusión política y a la convicción de la necesidad de la unidad por construir una nueva provincia, hicimos posible desde esta CGT y de ese espacio político el triunfo del compañero Omar Perotti como gobernador peronista, que ayer estaba al lado de nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner. Y este es un ejemplo político de la acción de esta CGT. Como santafesino y como peronista, me sentí muy contento. Creí que habíamos cumplido nuestro rol histórico cuando Alberto dijo que le gustaría que la compañera María Eugenia Bielsa integre el futuro gabinete. Pero quiero decir también, y lo digo como trabajador, como militante peronista, como santafesino y como argentino, ¿qué más me gustaría? Que a María Eugenia Bielsa en el gabinete le acompañe el eterno ministro de Trabajo de la Nación, el mejor ministro de Trabajo de toda la historia, en el gabinete de Alberto. Es un deseo. Ojalá sea así, porque las políticas laborales seguirán siendo a instancia de Carlos Tomada. Gracias, compañeros.